fantasía de un papa mallorquín. No es absolutamente imposible. El papa de Roma puede ser un mallorquín. Nadie puede demostrar lo contrario. Imaginemos que es así. Y forjemos una hermosa, poética y utópica historia. Esto es lo que ha realizado un escritor de nuestra tierra, Joan Francesc Marc, sacerdote y religioso, en la lengua que él más quiere, el catalán. Y un libro que se titula Branca de Olivera, Rama de Olivo. Y ha logrado interesarnos en esa fantasía que a veces tiene acentos de una gratificante poesía y a veces la milagrera apariencia de una ingenua rondalla mallorquina. Todo se reduce a la vida de un sacerdote que, después de haber trabajado como misionero en un país del tercer mundo, regresa a su patria chica, Mallorca, ejerce como párroco en un pueblo costero, Barma, llega a ser obispo, cardenal y finalmente papa. Lo peculiar de ese hombre, que se llama Don Cosme en todas las ocasiones, es su decisión de vivir el mensaje de Jesucristo plenamente, sin concesiones a las estructuras recibidas de situaciones históricas anteriores. Y así se convierte en un verdadero revolucionario con todo lo que ello significa. Un revolucionario cuya única arma es el ramo de olivo, símbolo de la paz y de la comprensión, instrumento de la bendición total. Don Cosme transforma la Iglesia. Hay rasgos en su vida, casi todos, que son una verdadera exaltación de la pastoral parroquial. Por eso muchos párrocos encontrarán en su narración de los primeros años una forma de autobiografía que podría desembocar como cosa natural en la más alta investidura del papado, como si cualquiera pudiera llegar a esa cumbre, como si un párroco bueno estuviera llamado a ser papa. Lo extraño de ese hombre bueno, pacífico y espiritual, lleno de evangelio y de fuerza, es que sabe hacer cosas que los demás párrocos no suelen saber. Don Cosme sabe hacer milagros, unos milagros que llegan en el momento más oportuno para sus sucesivas promociones. Tal vez así se quiere explicar por qué él vence todas las dificultades que se le presentan y por qué llega tan alto. A mí, más que los milagros, me han interesado sus ideas, sus sueños, sus fantasías y una serie de situaciones extraordinarias que transpiran poesía y encanto. Yo creo que ahí, en ese nivel de ensueño y fantasía, hay que buscar la belleza de esa obra de arte, una obra literaria que puede pasar a los archivos de nuestra historia, como si toda ella fuera la narración de su sueño, de un sueño. El autor insiste en la profunda relación entre el protagonista y su tierra nativa, como si sus raíces mallorquines, isleñas, explicaran su grandeza. Cuando Cosme trabaja en el tercer mundo, experimentó una crisis interior que le llevó a detenerse en el camino misionero, tomando la drástica decisión de regresar a su tierra de nacimiento, a sus propias raíces. Un cordón umbilical sutil le arrastraba hacia su tierra y al pequeño bendito pueblo, en donde se le habían abierto los ojos a la vida por primera vez. Cosme comienza su vida de obispo con un retiro en la montaña sagrada y tiene un sueño que es el resumen de su ser y de su misión. Un sueño encantador con colores más vivos que los del mundo real. Él se ve vestido con una túnica blanca y bendice al mundo con una rama de olivo. Cuando sale del retiro, él mismo rompe un ramo de un olivo de la montaña, bendice desde aquellas alturas hacia todos los vientos del mundo, y después se la lleva como un trofeo y el símbolo del nuevo camino que estaba a punto de comenzar. Siendo ya obispo, se niega a llevar y utilizar los llamativos símbolos de su cargo, comenzando así la simplificación de una iglesia que Jesús quiso sencilla y servidora. Después le hacen cardenal y va a Roma. En Roma vive uno de sus ensueños tan poéticos y maravillosos. Cuando pensaba retirarse a una vida monacal, vive el encuentro con un italiano borracho cerca del puente de Sant'Angelo. Aquel hombre caminaba inseguro y cantaba una bella canción de amor y de sol. Es un pobre marginado que reconoce al cardenal bueno y le desea que llegue a ser papa. Es como un profeta del pueblo que canta. Momentos como ese llenan ese jardín que es la obra. Hay también momentos de tensión, secuestros, muertes, intentos de asesinatos. El lector lo encontrará interesante y agradable. No voy a desvelar ahora la emoción de una trama compleja. Un sueño, una fantasía, no es todo tan fácil. No es fácil de desmontar la creación de 20 siglos. Pero el ensueño está ahí, como un deseo imposible. Enhorabuena al autor que ha sabido soñar poéticamente. Muy bien. Ahora, Miguel, tú has escrito una carta. Sí. Me has enviado a la prensa. Sí, yo también. Sí. El título, basta ya de hablar de Cristo, vivirlo. Acabo de leer en la prensa un artículo del cura católico Ramón Aguiló, el cual nos habla de un libro, Blanca de Olivera, escrito por otro cura, Joan Francesc Marc, en que trata sobre un imaginario papa nacido en Mallorca que trata de hacer que la iglesia católica se convierta en la iglesia sencilla que dejó Jesús. Libros y más libros a toneladas con autores que predican ideas maravillosas, pero que casi nadie pone en práctica. Es como aquel tipo que buscaba trabajo hasta que un día, oh gran desgracia, encontró trabajo. Quería dedicarse a buscar trabajo, no a encontrarlo. Muchos teólogos escriben en sus libros que la iglesia tiene que ser pobre, y hace años que unos obreros en Mallorca voceamos que ese papa, entre comillas, ese papa, y esa iglesia la estamos viviendo en nuestra vida, en nuestras casas, y parecen no escuchar nada. El gran milagro después de 2000 años, que es que resurge el cristianismo primitivo, que fue aplastado por las religiones organizadas, pero como se dice en Chile, no se escucha padre. Si lo que pretenden esos teólogos es reformar la iglesia de Constantino o de Lutero, etc., para que sea pobre, pierden el tiempo y se lo hacen perder a quienes les siguen, desoyendo a Cristo. No se puede echar vino nuevo en cueros viejos, ni remiendo de paño nuevo en tela vieja. Pobre Francisco de Asís, que con sus buenas intenciones aplastadas dentro de la iglesia rica. Pobre Juan Pablo I, intentándolo desde arriba y pagándolo con su vida. Sí, estamos aquí de nuevo, no hablando, sino viviendo esa iglesia pobre que dejó el obrero carpintero Jesús Nazaret y sus amigos. Obreros como él. Y nosotros, obreros, también nos alejamos de las religiones organizadas, sectas, etc., y nos damos de baja de ellas. Y no tenemos ni necesitamos creencias, dogmas, ritos, etc. Amigos curas, pastores, popes, etc., dejad vuestras anteojeras teológicas, daos de baja de esa organización religiosa que os aprisiona, poneos a trabajar para ganaros el pan que coméis, y empezar a predicar, pero basta ya de más palabras y letras. Predicar con vuestro ejemplo, y podréis empezar a seguir a Cristo. Desde hace años nos acallan, cortan, mutilan, censuran nuestros escritos. Eso os dará idea clara de que la historia se repite, y que sí, que somos otra vez la acallada y censurada iglesia pobre de Cristo. No les va bien que los obreros hablemos, apoyándonos solo en Dios, no estudios de seminario ni sectas. Publicado o no esta carta es igual, pues si esto no es de Dios, caerá. Pero si es de Dios, nada ni nadie lo detendrá. Saludos de un obrero más de esta iglesia pobre, Miguel. De conciencia planetaria, en opinión, una carta de Jaime. Procedimientos espirituales cuestionables. Hay innumerables caminos, métodos, sistemas, enseñanzas que proponen la búsqueda de Dios. Tao, Alá, verdad o sabiduría universal, o el nombre que se quiera emplear, y servirán cuando pueda ser transmitidos indistintivamente por toda persona. Es decir, poniendo un ejemplo, un apologeta del yoga dirá, con elocuentes y eruditas teorías, que la práctica de asana, respiración, concentración adecuada, etc., hace evolucionar espiritualmente, percibir la realidad trascendente e inherente en todo lo creado, o sea, en tres palabras, realizar a Dios, Tao, Alá, o como le denominemos. Respondiéndole, no, las asanas, respiración, etc., sirven para dar elasticidad muscular, mejorar la digestión, incrementar la lucidez mental o lo que quiera, pero no para realizar a Dios, pues ese camino no puede ser transitado, de pretenderlo, por las personas que presentan un problema de invalidez u otras enfermedades. Y Dios, la verdad universal, o como queramos llamarlo, no hace acepciones ni distinciones, sino asequible, siendo asequible a todos por igual. Lo importante y fundamental, que sirve para conocer la verdad a Dios, es la práctica diaria de no hacer, pensar, desear, actuar, etc., a los demás lo que nos gustaría que estos nos hicieran. Lo que no nos gustaría que estos nos hicieran. O sencillamente amarás al prójimo como a ti mismo. Las asanas y demás técnicas, en este ejemplo o en otros, el silencio, retos rituales, ayuno, contacto con la naturaleza, compartir un mismo mobiliario o bienes materiales, o comunes ideales, creencias o valores, etc., son herramientas totalmente imprescindibles, pero que de usarlas animarán y ayudarán a buscar el propósito final, siempre que exista lo auténticamente indispensable, verdadero amor hacia los demás. ¿Y cómo alguien puede realmente amar, desear lo mejor al prójimo, cuando sabe que éste, por circunstancias sociales o económicas o físicas, no puede acceder, aunque lo desease fervientemente, a la forma de vida, al camino que a él le inducirá o llevará a encontrar la sabiduría o verdad o a Dios? O tal vez Dios sea privilegio de unas élites y como consecuencia para unos lo bueno lo encontrarán en tal camino y para otros que no han tenido la suerte de los primeros, lo menos bueno. Lo afirmativo demostraría a un Dios injusto y caprichoso, aparte de cruel y vengativo, etc. En realidad, a mi juicio, solo existe un camino, asequible a todos por igual, e infinidad tanto como humanos pueblan el planeta, de peculiares y particulares paisajes visualizados al transitarlos. Dios es amor, y quien vive en amor vive en Dios, y Dios en él. Los demás, los métodos teológicos, místicos, metafísicos, etc., que no son más que sistemas comunitarios, religiosos, espirituales, etc., estructurados, organizados y enseñados por otros individuos, son revestimientos que el sistema ha creado y crea para condicionar, con un tremendo miedo a la libertad, a los ciudadanos, según intereses creados de índole ideológica, política y económica. Así como entre humanos existe el engaño y la manipulación emocional, vivir la propia espiritualidad religiosa en y desde la Iglesia, que está en cada casa obrera y pobre, con Cristo, el Espíritu de Dios en el corazón, que nunca engañará y sí enseñará la genuina liberación que conduce a santificar la vida y a conocer la verdad, etcétera, etcétera. Bien. Aquí en Sinaí no está. Jaime Rivera Pérez. Sí. Este es de... ¿Qué tomé? Esto es un tomeo. Venga. Yo decía, yo dije, si me paso un tomeo, sí. Medallas y paz. Disfrutemos del embrujo de tanto éxito, tanto momento de gloria y tanto labor bien realizada de estos Juegos Olímpicos. No es este el momento de inquirir si tamaño esfuerzo y volumen de inversión. Mejor hubiera sido encauzarlo hacia destinos más rentables humanamente. Enhorabuena a organizadores y participantes, incluso a aquellos que no han ganado medalla. Pero nuestro concreto recuerdo y especial agradecimiento va para aquellos que no han participado. Queremos conceder medalla de oro a ETA, medalla de plata al Grapo, medalla de bronce a Terry Lliura. Ha quedado patente una vez más que el tema negociación es cuestión únicamente de voluntad política. Se trata de rentabilizar la acción y nuestros políticos ven más interesante la paz en los juegos, imagen internacional, que la paz cotidiana, convivencia interna del país. Eso viene de antiguo, ya que ya en la Grecia clásica se hacían treguas. Sin embargo, a nosotros nos parece más razonable, llegados a este punto, que continúen los juegos y no volver al punto anterior. El problema económico, siendo gravísimo, es siempre menos importante que el del horror terrorista. Los abrazos de alegría y lágrimas de satisfacción, junto a las correspondientes banderas del podium, serán siempre deseables a los abrazos de dolor y angustia, lágrimas de pena e impotencia y banderas en sepelios. Así que, amigos, para siempre, Tomeu Matas. Bien, pues ahora Tomeu. Bien. Cristo y los sindicatos obreros. Cristo dice: yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. No se puede servir a Dios y al dinero, Mateo 6:24. Aprended de mí, Mateo 11:29. No es este el carpintero, etc., Marcos 6:3. Estos pocos versículos del Nuevo Testamento de la Biblia son suficientes para comprender que el catolicismo y el protestantismo no son el cristianismo de Cristo. Y claro está que se puede decir lo mismo de las demás religiones del mundo, pero aquí nos referimos a la religión que se funda en la Biblia. Nosotros, como la Iglesia pobre de Cristo, formada por obreros y obreras, tenemos el deber de aclarar a los demás obreros del mundo, en particular a los sindicatos obreros, que aquí, en Europa, América, etc., el capitalismo, o sea, los ricos, en general son católicos, protestantes, etc., y se autotitulan cristianos, burlándose de Dios y del cosmos, ya que dichas religiones están formadas por ricos y pobres, explotados y explotadores, o sea, unos que se enriquezcan a costa del trabajo de otros. Hay paro obrero, hay fábricas de armas, compra y venta de armas, golpes de Estado, guerras, etc. Y a esto se le llama civilización, cultura, religión, etc. Mientras tanto, los sindicatos obreros, si les es posible, organizan huelgas, manifestaciones, por una mejora salarial, social, etc. Y así van pasando los años. Pero siempre estamos en lo mismo. Ricos y pobres, explotados y explotadores, unos que nadan en la abundancia y otros que se mueren de hambre. Pero ya es hora que todos los sindicatos del mundo comprendan que no hay que andarse por las ramas. se trata de ir al tronco de la cuestión. Los beneficios que produce el trabajo es de todos. Por lo tanto, deben ser repartidos entre todos, obreros y empresarios por igual. El daño, la injusticia social, no está en el capitalismo si beneficia a todos por igual. El mal está en que hay capitalistas, gente rica que vive bien y a costa de los pobres. El dinero no es un mal. El mal está en el mal uso que se hace del mismo. O sea, unos que acaparan se apoderan de la riqueza que producen otros. Y esto es la ley del más fuerte, del más pillo. Pero no es el cristianismo de Cristo, ya que la jerarquía, sacerdotes, católicos y protestantes consienten que sus creyentes se exploten unos a otros y se maten en las guerras, etc. Y al predicador, el gran mandamiento de Dios, amarás al prójimo como a ti mismo, se burlan de Dios y del prójimo. Está claro, pues, que nosotros, la Iglesia pobre de Cristo, somos los únicos que practicamos y predicamos el Evangelio de Cristo, que dio a conocer al mundo el obrero carpintero Jesús de Nazaret en Israel hace 2000 años. Amigos obreros y obreras que formáis los sindicatos en el mundo, en particular en España, procurad luchar pacíficamente contra los ricos. Procurad no traer muchos hijos al mundo. No aumentéis el número de pobres, parados, soldados, etc. Daros de baja de la religión de los ricos. Llámese como se llame. Procurad hacer un verdadero cambio de vida y el mundo cambiará para mejorar. Nosotros lo resumimos así. La Iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. O sea, el Espíritu universal que llamamos Dios. Y claro está que esto no tiene nada que ver con los dioses muertos de las religiones de los ricos. Ánimos de amigos, Caetano Martí Agosto, 1992. Bien. Ahora nos encontramos aquí con que tenemos la visita de esos tres chicos que residen en Madrid. De vosotros no me acuerdo el nombre. Alfonso. Y estamos. Aquí tenemos, y tengo a mi lado, nada menos que un sacerdote católico de Madrid. Esto para mí, francamente, ha sido un milagro. Y digo un milagro porque cuando lo vi enseguida digo, ya está, este sí que es el nuestro. Y es que yo no veo el aura por encima, pero dentro sí. Claro, que ahora este chico aquí encontrará en estos mensajes de nuestras palabras cosas que pegan fuerte. Pero él que también pega fuerte. Porque me dijiste que estabas trabajando en ayudando a enfermos y... A los ancianos, sí, probablemente. Bueno. Hemos leído una serie de cosas. No vamos a hacer comentarios de cada cosa porque después coger mensajes y ya haremos comentarios vosotros. Pero vamos a aprovechar la ocasión. Hace un tiempo, meses, ¿os acordáis que estaban aquí, vinieron antes de empezar dos hombres, dos chicos, testigos de Jehová? Y yo les digo, bueno, ahora lo sentimos, pero voy a empezar un poco esta reunión, y si queréis quedaros, se miraron los dos, y yo esperaba que dirían, no, nos marchamos. ¡Ah, caramba! ¡Se quedaron! Desde no han vuelto más. Seguro que el castigo de sus jefes sería bastante, pero paciente. Pero vamos a aprovechar la ocasión hoy, porque os acordáis, bueno, algunos hemos estado, como también Miguel, ¿quién era más? María Gilda. María Gilda y Luis. Nos invitaron a una reunión de la Iglesia Evangélica Bautista en la calle Málaga, travesía de Aragón. Bueno, un pastor catalán y el otro americano, o sea, canadiense. este cariñoso, hablando bien castellano y tal, vino aquí, pero después, claro, les invitamos y no han venido. Bien. Y ahí tenemos esta gente que seguramente han sido invitadas por ha venido Noria. Noria y tu hermano. No sé quién está. Antes de llegar esta gente ya me hablaban de ¡ay, Cayetano! ¡Cayetano! Si puedo llegar un momento que puedas hablar con mi hermano, verías tú. Y ahí lo tenemos ahora presente. No vamos a pedirle que nos eche el sermón, pero le diremos que nos diga algo. Pero mientras tanto, que yo lo hago, dejan que hable un poquitillo, no es a Magdalena. No está. Porque después dice, cállate, tú hablas con los codos, gritas demasiado y ahora puedo gritar, a ver que no está. Bueno, el asunto está en que, ya digo, no vamos a hacer comentarios con esto, y Jaime parece que le han telefoneado otra vez de la revista, pero se decía que la revista terminaba. Pero se ve que cambiarán de dueño, yo no sé, y le han dicho, no, podemos dar tu dirección y tal, no sé, sí, mejor. Pero, claro, Jaime, mi yerno, hay un montón de cosas aquí, francamente, que yo no las entiendo. Palabras técnicas, yo solamente entiendo de yeso, como aquí este hombre, el padre de Miguel. Yeseros, veteranos, teología del yeso, ahí. ¿Tenga a ver esto o la filosofía de Ptolomeo? Porque resulta que aquí tenemos un filósofo. También. Pero vamos, el asunto está en que Castro, que siempre se esconde. No, yo estoy aquí. Que aquí entre nosotros representa, como diría yo, a Pedro, el que siempre se esconde. Pero lo toleramos porque pensamos, bueno, pero que el tiempo es infinito. 50 años después o 1000 años después, a lo mejor llegará a no esconderse tanto. Y esto es bueno. Pero esto también va para todos, ¿eh? Hay que preocuparse. Y sobre todo para mí. Para mí. Pero como que yo ya llevo bastante tiempo, pues claro, voy a hablar un poquitín más, más fuerte, pero menos grito. Bien. Yo diría, resumiendo todo esto, que siempre estamos con hermanos. Y hay que repetir una cosa. Ya que hay un chico, San Lorenzo, hace tiempo que no viene. Y decía, caramba, Cayetano, siempre dais vueltas al mismo palo y siempre estamos igual. ¡Ah! ¿Quién tiene la culpa? Busca primeramente el reino de Dios. Las demás cosas bien por la añadidura. Pero si no buscamos el reino de Dios dentro de nosotros mismos, entonces lo que yo dije aquella noche que estaba aquí la televisión Malabar, ¿os acordáis? La comedieta de cada domingo y tal y tal, y el resto de la semana, ¿qué? Yo digo la comedieta religiosa. Después los demás, por ejemplo, los adventistas sobre todo, pero también la comunidad judía, pero como que estos no están en el Nuevo Testamento, los que están en el sábado cristiano son los adventistas. La comedieta del sábado. Claro que después podríamos pasar a la comedieta del viernes, del Islam y todo esto. Siempre un día determinado, ¿para quién? Para Dios, para el Señor. Un día. ¿Por qué un día? Si después nos encontramos nada menos con Pablo, que antes era aquel Saulo, presidente de los cristianos, que llega a decir, no vivo ya yo, sino Cristo vive en mí. Después, orad sin cesar. No sé si recordaréis que os he contado alguna vez de que por este orar sin cesar me voy a un sacerdote católico y después a un pastor protestante en Palma y le digo, ¿quién tenéis vosotros en esto? Hombre, me dijeron los dos, cada uno a su manera. Por la mañana, cuando te levantas, al mediodía, cuando tocan la música, cuando te pones a la mesa y dar gracias a Dios después, incluso y por la tarde, cuando te vas a dormir, no. Aquí Pablo dice, orad sin cesar, no hay que detenerse. Y es por esto que hay un mensaje mío por aquí que dice, la vida es la verdadera oración. Cuando tenemos a Cristo, porque 24 horas del día y otro día y otro día, tener solamente a Cristo en la boca, es decir, pertenecer a estos sepulcros blanqueados, llevar la hipocresía, es difícil, yo diría imposible, pasarse día tras día, año tras año, rezando. Sin embargo, cuando la vida se toma de una forma tan sencilla, y viene bien recordar aquello que a veces os he contado, y hay algunos que no lo saben, de aquellas profesoras que habían venido a Palma de vacaciones de Santiago de Compostela, y una mañana se vienen aquí, eran 5 o 6, y Cayetano, ya nos marchamos, venimos a despedirnos, ¿qué nos aconsejas ahora de una buena relajación, una buena oración? Y yo estaba sentado ahí al balcón, al periquito y hago así, tic, tic, tic, y el periquito me picó en el dedo. ¿Y esto? ¿Buenas? ¡Buenas! Y la que llevaba a los cantantes y aquellas mujeres, dice, caramba, Cayetano. Pues que tú lo presentes de una forma tan sencilla y tan difícil al mismo tiempo, claro. Porque acostumbrado a la gente, claro, les dije, imaginad que yo os digo, mirar al norte, al sur, la pierna así, pierna así, el brazo, unas cuantas respiraciones, la vista fija en un punto y tal, y vosotros después diréis esto y tal, en el plan cristiano, para nuestro caso, en el plan de la India, aquellas palabras de mantras y cosas raras, ¿para qué todo esto? ¿Para qué? La pequeña nuestra, la Esther. ¿Qué pasa? Mi nieta misma. Nosotros sabréis de otros pequeños. Va y dice a su padre, a su madre, sobre todo a la madre, mamá, tengo petit. Oh, mamá, quiero beber o comer. O... mamá, tengo ganas, tengo hambre. Y punto. El pueblo judío, los sacerdotes de Israel, habían complicado tanto la cosa que para la gente acercarse a Dios, cuidado, cuidado, que es el santo santorno aquello, con el dedo, no, vosotros no podéis acercaros, porque es muy difícil esto. Nosotros somos los intermediarios, y es por esto que después del rabí de Nazaret Jesús, el hombre, pero el Cristo interno suyo dice, pues vosotros, para hacerles una puñeta, no lo digo así, pero lo digo yo, y oraréis así, Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. En los cielos. ¿Os dais cuenta cuántas veces hemos repetido esto? De que después en otra ocasión dice, y os prepararé el lugar, porque en la casa de mi padre hay muchas habitaciones. La casa del Padre, el infinito universo, cuántas veces os he dicho que, bueno, a veces Castro dice, no puede oír esto porque le doy mucha envidia, dice, que yo pueda circular un poco por estas habitaciones, pero vosotros también podéis hacerlo de eso. Millones y millones y billones y trillones, todo lo que queráis, de mundos en el infinito universo, la casa del Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, ahí. tengo preparado un mensaje porque el maestro me los da a carretadas, a camionadas, y tendré que hablar de este pan nuestro de cada día. Pan nuestro de cada día. No acaparar millones a costa de los demás y apropiarse de aquello y asegurarse el pan de toda su vida. ¿Os imagináis dentro de una iglesia católica, dentro de la catedral, señores que manejan millones? Padre nuestro, el pan nuestro de cada día. ¿Qué tiene que decirle al Señor? El pan nuestro. Pero si tú ya te lo has asegurado para ti, familia, a tus hijos, a tus nietos, ¿qué pasa aquí? Pero vamos, volvamos al punto de antes. Ir a casa de Cayetano y escuchar a Cayetano no sirve de nada. Ir a misa cada día no sirve de nada. Cambiar de religión no sirve de nada. Cambiar de vida sí. Nacer de una forma ya diferente, es decir, matar la bestia que tantas veces hemos dicho y hay que repetir continuamente, porque mientras no matemos la bestia, que lo dice el Apocalipsis, este dichoso 3:6 que nos dan el 18, un año 9, hoy 8, 9, etc., para entrar en este número simbólico de 144.000, hay que matar la bestia para que pueda renacer el espíritu, despertarse la caída del caballo y podremos andar después sobre el agua. ¡Y nunca nos hundiremos! Porque si estamos bien agarrados a la mano del Cristo, nunca podrá decirnos hombres de poca fe. No nos hundiremos como Pedro. Pero gracias a Pedro, ¿sabes? Entendemos más estas cosas. Si es que buscad primero el reino de Dios. Y cuando el reino de Dios está en nosotros, cuando el maestro te dice, soy la luz del mundo. ¿Cuántas veces hemos dicho, y esto hay que repetirlo, que cuando hay el Cristo que es la luz se ve las cosas claras, y el egoísmo, y la ambición, y la envidia, y la rabia, y el engaño, todo eso desaparece? Y si no desaparece, pues si vamos. Y ahí se aquieta la cosa. Y entonces podemos decir tan ricamente las mismas palabras del maestro. A Satanás. Vete, vete, vete, Satanás. Vete. Le ha dicho, lo ofrecido de oro y el moro. Aquí todo esto te daré. Si me adoras, la eterna historia de la humanidad. Es por esto que yo dije a aquel chico periodista de la revista Más Allá, aquí, en esta casa, yo estaba sentado ahí. ¡Cuidado, Javier! Un chico joven que vosotros habéis conocido. ¡Cuidado! Que las 30 monedas aún circulan por todo el mundo a través de la historia humana. Porque antes de Jesús ya circulaban. Como circulan los judas, los asesinos, los ladrones, pero siempre aquellas palabras tan maravillosas y tan profundas del maestro a la mujer pecadora. Vete, vete, no te he apedreado, no, entonces yo tampoco te apedreo, vete, y no peques más, pero no peques más. ¿Y qué es pecado? Si el mero hecho de pensar de que tener más de lo necesario de la vida, ya pecamos. Y lo sorprendente es que hay mucha gente que en la prensa, por la televisión, la radio, ve las barbaridades de esta gente que se muere de hambre, de las guerras estas, y se espanta mucha gente. Pero después se tira y sigue la misma línea de aquellos culpables. Porque el que tiene una mujer y tiene dos, y el que tiene una industria, un comercio y quiere avanzar ganando dinero, entonces ¿qué pasa aquí? Se comenta, ¿sí? Se es cómplice de toda la barbaridad de esos gobernantes del mundo, la prensa misma, una pregunta tan sencilla y yo no la veo por ninguna parte. Ayuda Eslovaquia, ayuda humanitaria, y si esto, si lo otro, y si bombardeos, y si cascos de los azules, y si aquí, y si allá. Y el periodista tendría que decir, pero, señores, ¿quiénes son los culpables? Los que les envían, les regalan, les venden armas para que se maten unos a otros. Y después van aquellos, y para justificar la cosa, si los hombres venden, vamos a poner paz también con armas. Y los sindicatos obreros tendrían que ser los primeros en todo el mundo y decir, y la verdadera huelga tiene que ser larga, de años. Y la verdadera huelga es que nadie quiera trabajar en una fábrica de armas. Que nadie quiera construir un cuartel. A ver qué pasará. Pero no, la cosa es tan bestial que unos pobres obreros, para poder comer, fabrican armas que otros obreros cargan en camiones o barcos para entregar a otros obreros que matarán a otros obreros. Y los de arriba se cojan de dinero. Y ahí vienen bien las palabras del apóstol Santiago. Ricos, llorad por vuestras miserias que os darán. Vuestras riquezas están podridas. En el jornal de los obreros le robáis cada momento. Ahí está. Pero esto se lo callan. Y después hacen la comedia de que es ahí en Santiago, el patrón de España, y va al rey o a las autoridades y de poder salir allí a flote el espíritu de Santiago y decirles, hipócritas, falsos, como ya dijo el maestro hace 2000 años, que venís aquí a hacerme comedia, Santiago el apóstol, porque no tenéis presente mis enseñanzas, esos son precisamente las del maestro. No se puede servir a Dios y al dinero. ¿Qué pasa? Y predicad el evangelio, pero le hacen decir después a Jesús barbaridades. Y en este caso podríamos decir quién tiene la culpa, es la iglesia de Constantino, porque antes de él el cristianismo, que empezaba a surgir por el Mediterráneo y que llegó maravillosamente, yo diría milagrosamente, a Mallorca. Y a través de estos siglos hemos podido guardar el gran tesoro de este cristianismo que desconoce el catolicismo y el protestantismo y que desconoce también el judaísmo, porque aún están esperando Mesías. ¿Qué Mesías esperan? Si antes de Jesús ya están el Mesías, ¿acaso los apóstoles antiguos, que llamamos profetas, no tenían al Mesías, no tenían el Espíritu de Dios? Busca primeramente el reino de Dios, las demás cosas vienen por añadidura. El gran misticismo de la vida, que no es cuestión de encerrarse en un convento. El misticismo verdadero de la vida, y compartirlo. La pareja, como a veces decimos, con Toledo. Y si Dios nos envía un hijo, bien, pero cuidado ahora, cuidado en estos momentos de no cargar tantos hijos. Yo adoro esto mismo. Cuando hay mujeres ahí clamando por esto, y después les dicen que no, contra el aborto. ¿Para qué? Para que las mujeres, y sobre todo las mujeres obreras, vengan hijos al mundo. Para que vengan estos mandamases políticos militares con la bendición de las grandes religiones del mundo, después hagan ellos el gran aborto, que es la guerra. Y después dirán a su madre que lo ha parido, que lo ha cuidado, que lo ha alimentado, que ha llorado. Le dirán, ha muerto en acto de servicio. Por la patria. ¿Qué servicio? ¿Qué patria? ¿Los intereses vuestros? Y en la espada morirá. amad a vuestros enemigos. Cuando vemos este sermón del monte, que también lo han arreglado un poco a su manera, pero aquí también hay un mensaje que me parece que ya lo sabéis de que he simplificado aquella cosa tan sencilla. ¿Por qué meter allí la cosa si pobres de espíritu o en espíritu de espíritu y meter comas y puntos y hacer? ¿Por qué? Si después en letras vemos la cosa tan sencilla, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Pero cuidado aquí de no caer en la trampa. No basta ser pobres, hay que buscar a Cristo después. Pero el pobre lo tiene más sencillo, más, diríamos, más seguro, porque no tiene que dejar riquezas, y simplemente la mente. Pero el rico, además de quitarse de la mente, tiene que dejar la cosa material, aquella riqueza que no necesita. Como siempre, este tipo pequeño avanza. Hemos dicho cuatro cosas, ahora sois vosotros. Y aquí Antonio tiene la palabra, tranquilo, porque perdona. Aquí tenemos un sacerdote católico. Yo no veo a ningún sacerdote. Yo veo un ser humano. Claro, es que eso sobraba. No sobra nada. Porque claro, no te pongas celoso. Pero cuando yo te digo, tus manos son de apóstol, yo me atreví a decirlo ya a estos dos. Pero ¿sabe qué me dijo este? Dice, tú sí que eres un apóstol. No he podido dormir estos días. No, porque he dicho, bueno, ¿qué hago? ¿Me subo yo al altar o espero que me suban los demás? Le he dicho, no, es mejor irme por la sacristía y que se lleve el altar solo. ¿Qué? Bien. Que yo no quiero hablar nada, yo sí hablo nada, además que no. Tranquilo, que estás entre familia. Mira, si hay familia, que te he dicho, aquí tenías 8 años o 9. Este tipo, que pronto será papaíto, empezó a venir por aquí a la edad de 14 años. O sea, que aquí quien más quien menos ya lleva 50 o 60 años de... No, yo estoy de acuerdo en todo lo que has dicho, vamos. Y yo soy el primer consciente que estoy dentro de la iglesia, pues soy el primero que soy consciente de lo que es en cuanto a estructura de poder y en cuanto a la carga ideológica que tiene todo lo que hay allí. Es evidente. Sería tonto si no lo viera, ¿no? De todas maneras, también tengo que decir que como es una situación tan grande, la verdad es que dentro de ella tienes otra libertad de actuación. Yo nunca voy a ninguna reunión de curas, por ejemplo, cuando se reúnen, aunque llega el obispo, nunca voy a nada de todo eso. Entonces vivo bastante libre dentro de lo que es la cosa, ¿no? Y a veces pues tengo hasta más libertad que gente que trabaja en empresa y eso también es verdad, para actuar y para hacer, nadie me dice nunca nada. Ni nadie. Tengo un compañero con el que estoy trabajando que tengo la suerte de que estamos cercanos ideológicamente y luego pues la manera de... estoy bien con él, ¿no? Tengo toda la libertad, tengo ningún problema. Yo... resulta que sabemos de lo de León Arbós, ¿no? Sí. El teólogo de la liberación, que mientras que ha sido opositor dentro de la iglesia, como miembro dentro de la iglesia, pero la parte opositora, anti... anti-jerarquía, anti tal. Mientras que ha sido opositor, los artículos suyos han llovido. Debido a la prensa, las noticias sobre su reacción dentro de la iglesia ha sido motivo de artículos constantemente, ¿no? Pero resulta de que no hace mucho, hace cosa de un mes y medio más o menos, ¿no? Salió la noticia de que salía de la iglesia. Que abandonaba el sacerdocio para casarse, para, en fin, para vivir una vida laica, ¿no? La verdad es que desde el momento en que hizo unas declaraciones en la cual decía que se rebautizaba, pero lo decían de una manera tan poco explícita, sí. Se rebautizaba fuera de la iglesia, entre amigos, y X, se quedó como un interrogante. Es que, desde luego, no hemos sabido nada más de él. Yo como si, país, esa la última. Como si hubiera salido de la teología, de la misma teología de la liberación, para llegar a practicar el mismo cristianismo, quizás, que el mismo Pérez Pons, un hombre de aquí de María de la Salud, se ve que trata de, también de decir que si está, sería muy interesante también verlo. Basta leer, y que desde luego está en contraposición ya totalmente de una iglesia a la cual ya no le interesa ni tan siquiera nombrarlo. Porque mientras que es contrario, mientras que está en contra, pero dentro de la iglesia va bien la pronunciación en medios de información, pero cuando ya se dice que es fuera de la iglesia, cuando se coge una actitud cristiana fuera de la iglesia, ya no va bien. Los medios de comunicación ya sabemos quiénes son los que los pagan, quiénes son los que los mandan, y ahí es donde realmente se ve si realmente lo que estás haciendo beneficia o no beneficia al estamento sociopolítico religioso que realmente es la iglesia, ¿no? En sí, esa tradicional. Mientras que se está dentro, aunque se esté en contra, va bien. Ahí es donde juega un poco todo esa. Hace la vida imposible a cierta gente que tiene relevancia en el astro. Pero precisamente porque cuando se llega a esa relevancia, a ese renombre, es cuando realmente se puede decir algo, ¿no? La sencillez dentro de la iglesia, mientras que no se pueda llegar a acotar, es una cosa que no se permite, pero. Yo es que no tengo relación a jerarquía ni con nadie, vamos. Sí. Entonces pues estoy cómodo en ese sentido, ¿no? Que no tengo con ellos ningún. Tienes otro mundo dentro de ahí. Otro mundo, ¿no? Otro. Son mundos que caben dentro de esa ideología. Que no dan. Que hace caber hasta los putos ahí y yo no me llegas. Que incluso que tras estar aquí y de la que tras aquí está su real. Vale. Bartolomé Beltrán, Mallorca está de moda. Se ha puesto de moda ir a María de la Salud para que le den a uno clase de cristianismo del de Cristo en vez del de la iglesia. Sí. Y aquí este periodista está de moda eso y eso y eso, una serie de cosas de Mallorca. Política y. Pero después metes, claro, vosotros que fuisteis a visitar a este hombre, porque seguro que es en Pérez Pons. Si lo han cambiado, sí. ¿Eh? Si lo han cambiado, sí. No, pero el que se llamaría es este del proyecto Homo. Ya no sé dónde le pondré. Pero estás en Pérez. Pero estas frases son de aquí. Porque, ¿a qué viene? ¿Quieres repetir esto? Se ha puesto de moda ir a María de la Salud para que le den a uno clases de cristianismo del de Cristo en vez del de la iglesia. María de la Salud es un pueblo. Ah, es un pueblo. Sí, es un pueblo. Yo un cura muy revolucionario porque tenía Che Guevara. Pero ¿a qué viene que este hombre hace la diferencia? No es lo mismo cristianismo de Cristo que de la iglesia. Y esto es muy importante ya. Y digamos, la clave o el problema o la visión que se puede dar es cómo puede ser pues posible que quepa el cristianismo de Cristo en la iglesia. ¿Sí? Cuando de forma política y de forma pública se está dando a entender de que una cosa es el cristianismo de Cristo y otra cosa es la iglesia, es el catolicismo. Y es lo que yo definí. Y las personas concretas dentro. Sí. Gente sencilla buenísima que es de Cristo y que es de la iglesia. Pues bueno. Pero, la iglesia es una estructura de poder y no es más. Ya. No es más. La iglesia es la oficial. No, que usted está hablando, se emplea la palabra en nombre genérico, la iglesia. Sí. Eso es, el primero de todo ya es el gran error que lleva a confusión, porque no se trata de la iglesia, se trata de la iglesia católica. Entonces, aquel pobre que está en Grecia o que está en Moscú y intenta reformar aquello para que aquello sea la iglesia de Cristo, pero no está, y claro, él intenta desde dentro. Pero desde dentro, ¿qué? No quiere salir de fuera, como dijo el cura Barandero, que ahora contaré con esta mañana. Porque desde dentro hay que luchar desde dentro con los hermanos, sentirse dentro de que una estructura simplemente se llama iglesia ortodoxa, o iglesia evangélica, sí, o hermana. Entonces, cuidado con eso de la iglesia. Es simplemente esa iglesia, esa denominación. Entonces, la iglesia es la iglesia de Cristo, que no tiene estructura humana. Y claro, cuando se dice, pues, bueno, esta mañana hablando de esto he visto a Sebastián Esquida, un barrendero que como tiene 58 años y los ojos mal, me ha dicho, mira, te confirmo que ya por fin he sido dado de baja total, voy a cobrar ya jubilación anticipada, y nada, para que lo sepas, y yo, hombre, me alegro. Y me dice, y ahora, como ya tendré tiempo libre, pues claro, es teólogo y da clase en un seminario, no sé qué haré, porque ahora... Y nada, me ha dicho algo que me ha gustado mucho, dice, ahora voy a seguir mi camino. Y he dicho, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Vas a seguir dando clases? Dice, ahora no se puede ir mi camino. Dios dirá. Y yo digo, eso está bien, Dios dirá. Una cosa es el camino que nosotros creemos que estamos haciendo. Y otra cosa es lo que Dios dirá. Y claro, ¿cuánta gente ha habido siempre reformadora de aquello? ¿Cuántos Martin Luther King dentro de aquella iglesia de Lutero? ¿Cuántos? En cada organización siempre ha habido reformadores en Islam, en Bajaulá, ¿y qué? Simplemente reforman aquella organización, pero la iglesia de Cristo, la iglesia, el grupo humano de los pobres del mundo, somos los pobres del mundo, que sean musulmanes, ateos, eso es la iglesia. Las personas. No, es que también, ¿hasta dónde llega ese Dios dirá, si estás dentro de una estructura, ¿no? Porque puede llegar personalmente, Dios dirá hasta un cierto punto, pero cuando ya Dios te da a comprometerte más, ahí ya entra la lucha, porque ya no es Dios que te dice, Dios dirá, ya es la iglesia que te dice, la iglesia te dirá, si estás dentro, o te dirá el partido político tal, o la agrupación tal, te dirá, cuidado porque desde dentro también tendrás tus propias limitaciones, si quieres andar hasta realmente, hasta que sea totalmente el Dios dirá, cuando sea totalmente lo que Él diga, y puede ser enormemente, bueno... Una cosa grandiosa, una cosa súper... Pero con este, con vestido, ¿eh? Pues... Es que tenemos que alegrarnos, porque sí. Ha andado mucho este hombre. ¿Ponerse a barrer las calles? Siendo ha pensado barrer las calles. Y ha estado allí, y un día en casa de Castro abajo, incluso las lágrimas le saltaron, ¿eh? Pues cuando nos abrazamos los dos. Y si cada vez más alegrarnos, es que vosotros tenéis lo que yo he buscado siempre. Listo. Ah. Es aquello que a veces he dicho, aquello especie de resumen, de que lo importante y lo que necesita la humanidad no son católicos del Papa, ni protestantes de Lutero, pero sí cristianos de Cristo. Mira si es sencilla la cosa. Es fácil ser católicos del Papa o protestantes de Lutero. Pero cristianos de Cristo, pero hace muchos años que intento serlo. Y aún puedo decir como el maestro, cuando le dicen maestro, bueno, ¿qué haré para ganar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Si solamente hay uno que es bueno, que es Dios. Si es que hay mucho que andar aún. Pero después, como aquel sabio que se comía las hierbas de peña y de atrás y dices, andamos un poco. No tenemos que endiosarnos, canonizarnos nosotros mismos, no, porque todos tenemos lo nuestro, pero ya es mucho, ya es mucho, es como la pintura, tú quieres pintar, no sé, el mero hecho de querer pintar, ya emborracharte con la pintura, con los pinceles, ya no has pintado, pero ya lo vives, ya eres pintor. Después hay que poner aquello en práctica, pero ya te sientes apóstol de Cristo, sacerdote de Dios, lo sientes, pues lo pones en práctica. Ahí está la cosa. Hace unos años en el cementerio aquí, bueno, eran tiempos de Franco, era por la fiesta de todos los santos, se dice, los muertos, etc. Yo había visitado un cementerio llamado Protestante, que entonces estaba como una pared ahí, ahora ya han quitado todo esto, ya es como un cementerio, y lo buscaba, y daba explicaciones a unos amigos, lápidas allí con unos versículos, siempre está en el versículo tal, capítulo tal. Y un señor me dice, usted tendría que conocer el catolicismo. porque de la forma en que usted habla es muy espiritual, una cosa así, no, ya conozco al catolicismo. Es más, y había, porque claro, hace años gritaba más yo, y había mucha gente. ¿Sí? Conozco al catolicismo. Siendo sujeta de una huerta, conozco bastante la historia, la Inquisición y todo eso. Pero me siento franciscano. Y se quedó. ¿Cómo? Sí, franciscano. Yo admiro mucho a Francisco de Asís. Cuidado, ¿eh? A Francisco de Asís. No a los franciscanos de Palma. Que yo trabajando de yesero, entonces trabajaba. He trabajado muchas veces en estos conventos franciscanos aquí, que tienen la porciúncula en Campastilla y que ganan también el dinero a toneladas, porque hay que ver el colegio que llevan como los jesuitas. No, de estos nada, allá ellos. Pero con el nombre de Francisco hay que ver los negocios que han montado en el mundo. No, no soy franciscano, de Francisco de Asís. Cuando se hace tan suyas las palabras del hermano Sol, o de la hermana Piedra, o de la hermana Flor, ve a Dios en todas partes. El fallo es que después se va y pide permiso al Vaticano para qué, para vivir la vida con Dios. No pides permiso a nadie más que Cristo mismo. Vive la vida que Dios te da, no la ensucies. Y cuando no la ensucias, después te eres de verdad, te conviertes de verdad en apóstol de Cristo, en sacerdote de Dios, en tu propia casa, con la familia, con los vecinos, con los amigos. Y si no entienden nada a los demás, allá ellos, el problema es suyo. En tiempos de Jesús, lo llamaban loco, hasta los mismos familiares parecía que estaban como de punta con él, los hermanos. Pero otra vez yo tomo la cosa, no venga que entre vosotros hay apóstoles y hay filósofos. Bueno, un filósofo. Habla Castro. No, yo quiero decir a favor de señor Stoney, que hace poco que viene por aquí. No, es que no vivo. No, pero es hace poco que conoces. Ah, espera, no. Yo vivo en Madrid. ¿Qué tal es esto que a veces me he leído y vosotros también algo de... ¿Cómo se dice? Cristianos de paso. Son las comunidades cristianas que están bastante contrapuntadas con la jerarquía, siempre hacen comunidades, también están un poco al lado de las leyes de los pobres, más en contacto con la teología, la liberación, más que nada, y lógicamente se mueve por la teología. Lo que ya nosotros veíamos en esto. Cristianos de base, caramba. Sí, no las conocéis, pues hay muy pocas, ha ido bastante años, le han pegado muchos palos. Desde que está su tía en Madrid, han ido a pegarles muchos palos, ¿no? Y deben de quedar poquísimas en determinados barrios vallecas, que ya estaba antes, sitios así. Si puedo, así testimoniales. Si puedo leer una cosa que ha salido, que la ha traído Rosa, es del Ciervo, de la revista Ciervo Católica. Bueno, de la alta jerarquía. ¿A dónde? No, Enrique sí. Miguel Magdalena. No. Sí, es la de Miguel Magdalena. ¿Eh? Sí, es un artículo de Miguel Magdalena y que habla precisamente de entre esos cristianos de base, entre esos otros cristianos, o sea, mezcla un poco las cosas, porque él habla un poco así de... Este Miguel Magdalena ha estado aquí, ¿eh? Se titula Cristianos Bohemios, ¿no? Bohemios. Dice, sí, bohemios. El fatalismo olvida la concepción activa de la vida humana. Bueno, eso es una cosa de... Dice, somos tan moderados. Él habla siempre en el sentido de dentro de la iglesia, ¿no? Como haciendo la crítica dentro de la iglesia. Somos tan moderados hoy en todo que es lógico que Fukuyama haya dicho que la historia ha terminado. Después de periodos de revolución de ideas y de revolución social y política, todo se ha asentado de tal modo que el conformismo es lo que priva. Y ante esta falta de una inquietud ética, la corrupción surge. Lo mismo en el mundo profano que en lo religioso. Y parece que hay que encogerse de hombros ante ello, porque se piensa que ya no podemos mejorar sustancialmente el injusto mundo que tenemos y que hemos conseguido después de lucha de siglos. Este fenómeno general ha entrado también en nuestra iglesia. En el nuevo clero predomina la moderación. y parece que este ha alcanzado el sumum con vestir al modo seglar y dejar de lado cualquier exageración pastoral o ideológica comprometedora. El cristianismo de izquierdas está en baja, sobre todo entre la juventud cristiana, como me hacía observar un catedrático agnóstico. Por eso tenemos que hacer los creyentes un esfuerzo si queremos que siga adelante la religión inspirada en el Evangelio y que nuestro mundo se interese por ella, ya que lo que aumenta en nuestra sociedad es el agnosticismo religioso, lo mismo que el profano, muy distinto que el agnosticismo de Dios. Me anima no obstante la reacción que ha producido en muchos un artículo mío, en el que sostenía que lo que necesitamos es un mayor porcentaje de cristianos locos para vencer tanta atonía y tanto conformismo propio de pasotas que adoptan una postura que se acercan al fatalismo. Este fatalismo que olvida la concepción activa de la vida humana y religiosa, con la cual se pone en marcha toda nuestra fuerza vital, personal y nuestra creatividad, que es lo único que puede satisfacer al ser humano. Mi satisfacción fue grande al oír ese mismo día de la publicación del citado artículo la voz de una chica que me llamó por teléfono para decirme desde Valladolid que formaba parte de un grupo de jóvenes cristianos locos, cristianos de base, ¿no?, apartados de los grupos al uso, y que han establecido una especie de bohemia principalmente artística, teatro, música, expresión corporal, canto, etc., inspirada en una motivación cristiana de la vida, pero sin pertenecer a ningún grupo religioso específico, de los que suenan dentro de nuestras filas católicas, ni tampoco de los que son políticos. Editan un boletín de noticias que llaman Los Papeles, y con él se comunican entre sí, y organizan reuniones informales, incluso asambleas nacionales, para intercambiar inquietudes que se plasman en cualquier actividad poco conformista. ¿No tendríamos los católicos que considerar, ante este mensaje juvenil minoritario, que más importante que ser eficaces en nuestra lucha competitiva salvaje por el dinero o por el poder o por la situación, que es dedicar al menos un tiempo a un poco de sana locura religiosa, que se salga de los moldes usuales, sean del signo que sean? Esta es la pregunta que lanza al final. O sea que parece que desde la alta jerarquía, si llega uno, como hablábamos antes, si llega a uno a considerar un poco una autenticidad, si llega un poco a una alta jerarquía, puede lanzar algo como esta, ¿no?, reclamando un poco ese retorno, pero siempre son desde las filas, siempre, realzando un poco esa sencillez de esos grupos de base, volviendo un poco a esa parte, ¿no? Pero siempre, con la autenticidad siempre queda el ser. Sí, no va a ser los aires dentro de la Iglesia Católica. Y no es por ahí. No, yo quería decir que yo personalmente me alegro de tener tres amigos nuevos de aquí hoy y sin atosigar a Tony, porque como no hay casualidad, entonces él verá la enseñanza o verá qué puede asimilar, incluso dentro de su mundo, que puede adaptar desde lo que hoy se ha dicho más o menos por aquí. También Jesús dijo, si no están contra nosotros, están contra nosotros. Y que, por cierto, tuvo hombres que le siguieron los tres últimos años y después murió bien solo en la cruz. O sea que tampoco vayamos a ser más papistas que el Papa. Me parece que como primera introducción, Tony es una persona reflexiva y ya se lleva una buena carga de dinamita, como dice el maestro que está. María Pilda, suelta. Está reventando. María, ¿dónde está María? Aquí. Está reventando. Venga, suelta. No, yo, por ejemplo, el sacerdote este que... Perdona, esta sí que es de más allá de los mares. Sí, es posible. Esta no es otro mar. Tú vas a ser otro mar. Pues resulta que yo trabajaba en la Casa Mayor el año pasado, ¿no? Que es una fe de artesanía. Y pasaba alguna vez por allí y este cura barrilero, se lo hacían vestir allí en el centro con Miguel Ocina, ¿no? Y un día me pasó a ver y fuimos hablando de Cristo, lógico, ¿no? Y yo le decía, cuando tú estás en la Iglesia Católica, si recibes muchas cosas con nosotros, y qué pasa, que estás ahí, le digo, hombre, bueno, no, es que si me doy de baja y me salgo, ¿y qué voy a hacer? Voy a quedarme solo. Pero ¿cómo te vas a quedar solo si yo no estoy solo? Que también estarás con Cristo, si acaso. Ah, pero que no lo veo tan fácil, tú sí, pero yo no, me cuesta, pero también pueden hacerlo, hombre. Bueno, la cosa es que cuando se fue, bueno, fue un poco más animado, pero bueno, quizás algún día él pueda, digamos, tomar esa decisión, pero claro, ya es su persona. Porque yo creo que, aunque lo vea un poco, le cuesta. Pero se está metido allí de costar. Si no es estar dentro ni estar fuera, yo creo que son las personas y el corazón de las personas, ¿no? Y yo, pues seguramente tenemos un corazón semejante con los que estamos aquí. Que yo esté allí, que con las circunstancias, pues yo, sea pura o no sea, que es lo de menos, no tiene ninguna importancia tampoco. Una estructura, ahí está, si todo lo que se ha hecho aquí, que se ha ido, que si yo lo sé, y mejor que nadie. Pero que no se trata tampoco de estar, de no estar, de salir, de entrar. No es eso, es el corazón. Nuestro corazón, y es pues esto, es el evangelio, y se puede seguir incluso ahí, y ahí hay gente también muy buena, ahí dentro. La estructura es horrible, es una estructura de poder, es una estructura opresora, es todo lo que queráis, yo lo sé, no son los cardenales, no sé qué, Roma, Vaticano, pero sí, es así, y más, alta política, peor de los partidos políticos, ciertamente, pero que ahí dentro, hay gente, como es el corazón de las personas, el que sigue y el que intenta conocer y el que intenta amar, pues creo que todos somos muy semejantes. Es que no es que se deje, que entre, que salga. Eso es lo de menos. Es que lo que importa es el corazón. Yo hay un problema, no sé, que en parte, no sé cómo te sentirías tú, si en un momento determinado la estructura jerárquica de la iglesia te utilizase como estandarte de una iglesia humilde dentro de todas, no, de todo ese organigrama de poder. No, va a pasar. No, pero yo me refiero, porque si a mí, por ejemplo, no, yo estoy de, en tu caso, de las personas que actúan siempre de buena fe frente a los marginados, los pobres, frente a la gente necesitada, normalmente yo no podía concordar en mis ideas y en mi forma de ser nunca con ese Vaticano que dice ser iglesia de Dios. Por supuesto que tú moralmente no estás con ellos. O sea, que eso es lo que expresas. El problema está en que utilice a todas estas de personas como tú, y que, no, pero yo que las utilice, me refiero a nivel de jerarquía, es que nosotros tenemos, porque es que normalmente lo hacen, entonces yo me sentiría realmente así muy manipulado a mí en ese aspecto. Entonces la voz de este cristianismo, que se podría comparar un poco con ese Jesús de Nazaret que nació judío, que lo educaron como judío, pero que en un momento determinado él dijo basta a él mismo, de una manera o a su manera se dio de baja, ¿no? Él prácticamente predicaba en las casas, en los montes, entre la gente, tal cual. Entonces, a su manera, todo el mundo lo ha tomado, a la hora de tomar las religiones y las sectas, como un estandarte. Pero nadie, prácticamente, como organización, ha intentado seguir sus pasos. Entonces, yo, el problema que a mí se me plantea es que si yo fuese Cuba en ese aspecto, me dolería muchísimo que se me utilizase, ¿no? Porque la labor que tú haces para mí es envidiable, incluso que diría yo que a lo mejor, digo, más de uno podríamos ponernos ahí si somos capaces de hacerlo. ¿Eh? Ahora, es esta cosa que yo veo, yo también trabajo con ancianos también, claro, a nivel de salud y tal, pero ves gente sencilla que los ves con un corazón, como tú dices. Incluso conozco el hijo de una señora de allí, que está ahora en Pakistán y tal, está metido en una organización también de apoyo y tal. Pero yo a esta gente en parte la envidio por el arrojo que tiene. Ahora, lo que me sabe muy mal a nivel personal es que por ese arrojo y tal luego se pierda la otra cosa de que aquella gente que está detrás de las poltronas tenga que utilizar y hablar de nuestra iglesia, de mi iglesia, ¿no? Entonces yo no comparto ese espíritu de comunidad con ellos. Yo lo siento, o sea, es que no lo podría compartir. Claro, que quizás luchar desde fuera para ti sería mucho más difícil, porque tú te consideras que estás desde fuera adentro. No sé, a tu manera, ¿no? Es que no es eso, es que Tony tendrá los años que tenga y ha llegado a unas conclusiones de muchos años de meditación como un adulto libre, pero un momento, y entonces viene aquí y se leen unas cosas y dice, no, es que esto yo lo conozco porque se han leído, y es verdad, pero la diferencia es que aquí intentamos hacerlo, no solo leerlo, y esto tú no te has dado cuenta, pero no tiene tiempo. Entonces hay que dejarle que reflexione y que lo diga. En el estilo de por aquí. Porque si nos atendemos a lo que veamos, y esta cosa, pues francamente, se leen en otro sitio más o menos parecido. Una cosa no quita la otra, porque estáis hablando de lo que tenía la carta. Yo entiendo que todos tienen razones, en parte no me dicen. Pedro Casal de Aliga, la verdad, lo que decía Pedro Casal de Aliga, que nos hemos cartado con él, y le hemos dicho que pasa por allí, y dice, bien, a ver, me siento entre vosotros, soy uno más en el camino, y cuando le hemos planteado las cosas claras, no, yo estoy dentro de la iglesia santa y pecadora, nos contesta, ¿no? Y además incluso el viaje que hizo a Roma para rendir pleitesía al Santo Padre, ¿no? Bueno, no es una pleitesía. Para decir que él no va a salir, siempre será dentro, sí. Sino él lo que va a hacer no hará como ha hecho Leonardo Boff, ¿no? Y luego, cuando yo le escribí, le digo, mira, me he enterado que en Madrid me han llevado escrito de que hay una asociación amerindia por Casaldáliga que envía escritos tuyos a cambio de dinero. ¿Qué me dices a esto? Y contesta, no, ya lo sé, pero está bien porque es una labor y tal. O sea, esta persona ya no solamente es que, aparte de la labor que hará ahí en su apelis, ¿no? Es que ya sabe lo que se está cociendo con su nombre y dice que sí, asiente. Que sí, que se pueden vender sus escritos y hacer una asociación ya en su nombre, y yo lo llamo ya el término de la que armó. Pero el trigo y la cizaña están juntos. El otro día aterrizó por aquí un señor franciscano. Pero ¿quién hay que separarlo? ¿El maestro? No, nosotros. Vino un franciscano y yo pasé por aquí, me cogió la mano y me hizo como de brujo y de cosas, unas cosas rarísimas y tal y cual. Y el otro día no, ya ni vino, ya nunca más se le vio. Este señor ha venido. Déjemelo. No creo que nadie se regata, ¿no? Si yo no he dicho nada de atacar, pues vosotros, yo digo que dejemos lo que respire. Hoy ha venido. Yo no he dicho nada de atacar. Yo no he dicho la palabra esta. Yo digo que la primera impresión puede haber tenido, sí, es que esto yo he estado en otro sitio y se ha leído más o menos, pero es que aquí no se trata de leerlo, sino que se trata de más o menos ponerlo a la práctica. Es un poco diferente, con el tiempo lo verás, si no te hemos asustado ya hoy. No se trata de cambiar. ¿Por qué dices que no se trata de cambiar? Pues bueno, pues anda, me lo hago yo para que cambie. No se trata de cambiar. En ese aspecto, ahora comprendo que me ha dicho que he querido yo a lo mejor dar una sensación de imposición. Pero es que me lo ha dicho él a mí ahora. Si alguna quien no me oiga, a lo mejor puede haber ya imposición. A mí no voy a llegar a la cosa. Pues yo no voy a entrar en ese aspecto porque yo no quiero imponer nada a nadie. Además, yo me debo de juzgar a alguien, ¿no? Yo no aquí, porque primero que me tengo que juzgar es a mí. También. Pues ahí está la cosa. Lo único que pienso es que, como estamos para compartir ideas, aparte de esto, pues cada uno puede exponer la cosa. Y no lo digo por el plan de imponer, ¿no? O sea, he puesto la cosa como en ese aspecto, como si yo fuera él, que es imposible, ¿entiendes? Y él tiene su experiencia. Esa forma no se consigue nada, las cosas consiguen hablando con mucho tiempo. Pero escucha, es que yo no trato en absoluto nunca de dar mi experiencia o mi idea de que los demás la tomen como un camino, o sea, cada uno tiene su camino, lógico. Yo he hablado con muchísima gente también, y nunca, por supuesto, ni se me había ocurrido a mí decir, oye, ¿con alguien que hacer esto? No me voy a preguntar como otro tampoco. Pero es una cosa, pero eso no quita que cada uno de nosotros esté viviendo una experiencia, y esa experiencia se tiene que aportar. Lo que no se puede guardar son imágenes. O sea, por no pecar, se hacen muchas cosas. Por no contradecir se hacen también muchas cosas, se guardan muchas imágenes. Aquí, si es, cada uno lo vivimos de una manera diferente, porque cada uno, la iglesia está en su casa, no está en una reunión determinada. Entonces cada uno tiene su propia experiencia de lo que vive. Si yo no estoy de acuerdo, no de acuerdo, yo pienso esto, y esto no estoy de acuerdo. Y tu vida, tu manera de enfocar esto, no concuerda con la que yo vivo. Y esto para mí es el cristianismo. Si esto te va bien, bien. Si no te va bien, entonces expresame tú lo que sientes. Eso para mí es lo válido. Lo que no es válido es que yo diga, bueno, como es la primera vez que una persona que hablo con una persona, no le diré de esto. Y se puede alargar ese tiempo, se puede alargar. Y más con una persona que no vas, que sabes que a lo mejor lo vas a ver en toda la vida. Y se puede alargar una cosa y no has dado nada. No te has dado como eres tú. Y en definitiva, si vemos una persona, un ente, una religión determinada, un grupo determinado de gente que está luchando, hay que darle idea lo que estamos viviendo, no decir que todo es muy superfluo y que hay que dejar las cosas un poquitín, que cada uno tiene su idea, bien. Así no damos idea de nada. yo no doy idea de nada cuando hablo con una persona y me guardo, joder, me guardo mi sentimiento, mi experiencia, es que para eso no hablo. Si yo no puedo dar lo que yo vivo, no hablo. Es que además aquí da la casualidad. Eso se hace en la religión, guardar las apariencias, quizás. Pero no. Bueno, da la casualidad de que aquí la mayoría pues, nos hemos dado de baja de la religión. Después de una larga meditación, por supuesto, ¿no? Yo, pues, como todo el mundo, cada uno ha tenido su experiencia de gente, ¿no? Que ha sido manipulada, porque ves que está coartada por una religión determinada. Yo con mi hermano pues lo veo mucho, ¿no? O que le dices la lógica de un mandamiento, como por ejemplo el no matarás, que es el amar al prójimo como a ti mismo, pues implica el no matarás, ¿no? Y entonces, por ejemplo, mi hermano pues me salió con la respuesta de que bueno, ellos en la Biblia pues siguen los mandamientos y hay otras excepciones para el tiempo de guerra, que hay otros mandamientos para el tiempo de guerra. Entonces, digamos, si él estuviera libre de esa presión religiosa, digamos, de esos mandamientos, entonces él a lo mejor sería mucho más humano y sería y cumpliría mucho más este acto. Sería un rabino de Dios. Sería un rabino. Y ahora no es. Entonces, del judaísmo muchas... materialista, capitalista de Norteamérica. Sí. Y el libro no es más que la pequeña colonia donde ahí se cuece la ensalada. Claro, entonces le explican las contradicciones que hay en esto y te dice, bueno, yo es que lo acepto porque como estoy aquí dentro tengo que aceptarlo, no lo entiendo, no entiendo a este Dios, y es triste, o sea, amar a un Dios o intentar amarlo y no entenderlo para nada. O sea, que lo veas contradictorio y que, bueno, lo acepto porque estoy aquí dentro y lo acepto. Como esto, pues igual en el judaísmo, también en otras religiones. Para mí, la mayor libertad que tuve fue cuando me di de baja. No porque no pudiera actuar dentro de la religión católica, porque conmigo no se iban a meter, ¿entiendes? Sino porque cuando fui allí me dijeron, sí, pero dentro de la religión católica hay gente buena, también se han hecho cosas buenas, me empezó a nombrar todos los buenos que se había hecho, ¿no? Para mí es eso, ¿no? Es utilizar a esa gente buena para sus... a sus manejos y todo lo que quieren conseguir. Entonces, al darme de baja, me di de alta del cristianismo. ¿Entiendes? Me di de alta y fue mi libertad y al mismo tiempo mi prisión, o sea, mi libertad está en atarme a ese cristianismo de Cristo y a intentar luchar por eso con muchísima más fuerza que estando dentro. Pensando igual a lo mejor, ¿me entiendes? O sea, llegas un momento y dices, bueno, lo digo porque como es más o menos la mentalidad de los que estamos aquí, pues a lo mejor un poco te sientes que bueno, que te queremos obligar, ¿eh? Sí, me molesta que siempre estéis desde sacerdote, es que puedas estar un poco coartado en tu acción a lo mejor en algún momento. Si estás libre con lo que estás haciendo y dentro de la organización, pues está mal. Claro. Ningún problema, ¿no? Si te sientes libre. Primero dentro de mí mismo hacía muchos años, pero después me comprendí oficialmente. Yo me di de baja cuando tenía 8 o 9 años, la religión católica. Y yo no me siento para nada, ni siquiera cristiano. Sí que se puede. No me siento ni católico, ni cristiano, ni absolutamente nada. Y procuro llevar a la práctica, al menos eso pretendo, las enseñanzas en esto son las que yo tuve durante el año. Sin sentido ni siquiera cristiano. Y no creo que me vaya a ir nunca. A ningún no voy a ir. Eso es lo que decía el obispado, que yo por ahí a decirle que dejo de ser católico. Que va, que no te mandes fastidio. No sé, bueno, te lo puedo dar. La verdad es que mía, pues hemos vaciado. 38 millones y no te voy a decirse. No te quita la partida. Yo, por ejemplo, yo también me di de baja, no sé cuándo, ya 6 o 7 años me di de baja de la iglesia católica. yo lo que no acabo, a lo mejor estuve equivocado, pero no acabo de percibir que por el hecho de darte de baja de la Iglesia Católica, te des de alta en la de Cristo. O sea, que parezca que es necesario para estar bien con Dios, para yo lo hice un símbolo simplemente. Pero no creo que sea necesario, porque Dios es amor. No Dios es ponerte una ficha o quitarte una ficha. Es que cuando se sabe no, amor, que no, la, no. Fíjate que los testigos de amor. Era hindú, pero yo creo que más apóstol de Cristo que él. No puede ser. Pero Dios es amor, pero no es una partida de bautismo también. Sí, pero fíjate, no, no, no es necesario. Lo que dice Juan Carlos. Perdona, que los testigos de Jehová también se dan de baja de la Iglesia Católica. Sí. Para darse tanta ellos. Pero es que esto es que cada uno lo mira de una manera. Yo ya no lo como un símbolo ni tampoco como un ataque. Pero si Dios es amor, ellos que lo hagan desde el principio. Como Dios es amor, yo lo que me interesa es que este ser humano actúe en amor. Y punto, entonces, ¿para qué lo tengo que bautizar? O sea, a lo mejor me sale un criminal. Y entre este de la postura, después de Juan, yo sé que no lo bautizaré, sino cuando el que es grande, porque es como que también lo coja. Yo no veo tampoco esta importancia al darse de baja o no al darse de baja. No, pero eso es un problema. Los sentimientos que tengan a la hombre ahí en el mundo. La importancia es que después sola era que, como cuando se. No se había dado de alta en la de Cristo hasta que se dio de baja en la católica. No, no, no. La importancia está en que cuando hablas con una persona y le dices, y esto, de baja, ¿por qué? Y esto, y esto, y esto, es la importancia que le está dando a la otra persona. Si realmente esto le parece una presión, una cosa y tal, es porque realmente le da importancia a ese uno de ser baja. Pero si dice, no, no, es verdad, no me importa. Y incluso a lo mejor el día menos pensado voy y me borro. Así de normal, así de sencillo. Si no tiene importancia ni a favor ni en contra, no tiene importancia. Lo importante es que si en tal caso luego cae, sea la organización que sea, saber dónde estás. Porque si estás con Cristo ya puede caer la organización. Y no importa un pepino, no tiene importancia. Pero mira que si después cae y dices que estás con Cristo y estás bien, y cae aquella organización a la cual te está apoyando, tú te estás apoyando en ella, de una manera o de otra, mira que si cae luego... están los lamentos y los llantos y el crujir de dientes, entonces sí que se puede decir, vaya vida perdida detrás de una organización que sin darte cuenta, creyendo que no estás dentro, estabas pasando esto. Es que, por ejemplo, los comunistas, había comunistas que pertenecían al Partido Comunista, y se ha caído el comunismo político y se le dieron un motivo. Pero los comunistas que eran del Partido Comunista se habían retirado, ellos siempre eran comunistas. Ahí, te estaban metiendo en el Partido Comunista. Sí, claro. Y participaba en la idea, no en la idea. Y si Dios es amor y por sus frutos los conoceréis, ¿qué más? ¿Qué más tenemos que preocuparnos? Que sea afiliado a la iglesia. A ver, tú, lo que te interesa es la persona, el comportamiento de la persona, al margen de la iglesia. Tony, respira, respira, que no estás de creer, no estás de tremendo. Que yo voy a hacer Madrid tampoco, quiero que me eches un cabrón, pero a ver. Yo no puedo ir a pagar. Yo que soy como Santa Rita. Siempre me meto con las cosas imposibles, tío. No sé por qué tengo la virtud de meterme siempre donde no me llaman. Tú, lo que sea escrito por aquí y tal, y ya sabes que sí, que muy bien, que todo muy bueno, muy fresco aquí. Y tú sigues viniendo y verás.